Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, estamos aquí en tu compañía. Como siempre, un auténtico placer el volver a estar contigo en estos próximos 60 minutos de edición de este programa que ya conoces de sobra y que te acompaña a través de tu FM preferida, a través de tu página web preferida o a través de tu app preferida. Te habla David Calderón y este programa es Trovador Urbano. 29 años en antena proponiendo y haciéndote llegar la actualidad de las bandas menos escuchadas, con menos posibilidades de llegar a tus oídos, y que desde aquí, desde el programa, creemos firmemente en ellas y te hacemos partícipes de su música. Como bien te digo siempre, trovadurbanosradio@gmail.com para que nos escribas. También tenemos ese podcast que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, donde puedes escuchar programas anteriores y donde en breve volveremos a subir noticias. Lo importante es que estamos contigo y empezamos con una auténtica, para mi gusto, obra de arte, donde las composiciones propias se dan amplitud a temas clásicos, sobre todo de escritores de la poesía hecha en Galicia. Te hablo de Astaroth, 39 años de andadura, su primer trabajo en 1990 y este noveno trabajo de auténtico lujo, el Digipack, con todo lo que supone el artwork y toda la descripción de esta obra, que, como bien te digo, culmina su noveno trabajo en estudio, en este caso denominado Baixo a Luz de Breogán. Nos ha encantado y queremos comenzar con este tema, que a su vez era una poesía que dedicó Federico García Lorca a Santiago de Compostela. ¿Dónde no estaría este hombre? Tuvo, yo creo que en todos los lados que había que estar. Choven Santiago, que tal vez la conozcas porque la hizo muy popular la banda también gallega Luarna Lubre. De esta manera comenzamos la nueva edición del programa escuchando a estos fantásticos, o este fantástico combo gallego que son Astaroth. Santiago, meu doce amor, camelia branca do ar, brilhante brecida ao sol, brilhante brecida ao sol. Jovem Santiago, na noite escura, herbas de prata e sono cobren a valeira lua, cobren a valeira lua. de prata, eso no. Cobre na valeira lúa, cobre na valeira lúa. Jovem Santiago, meu doce amor, camélia branca do ar, brilha em tebre. No vento esvaído, só me finzado teu mar. Só me finzado teu mar, Santiago longe do sol, auga da manhã lanterga. Excelente revisión de este tema que se lo han llevado a su apartado rocker, una banda que en su época sonaba más cruda. Hay algunas pinceladas, pero a mí me parece muy acertado, como te digo, el trabajo revisando sus temas propios con temas clásicos de la cultura popular gallega, que nos lleva también hasta otro lugar que tienen lengua propia, lengua materna, como es Cataluña, pero cantando en castellano. Lo hacen La Cifra Negra, que hace unos meses, a través del sello madrileño The Fish Factory, sacaron nuevo trabajo fonográfico, Palacio de Sombras. Ya te lo hemos presentado, pero en este caso te acercamos el que da nombre homónimo a la banda y que a su vez es el octavo de los cortes que se encuentra dentro del último trabajo de La Cifra Negra. Su agresión escurrirá en el bulto, sin olvidar que a su elección le llamarán tumulto. En realidad, si no les gusta, ahora serás la turba. Pero esto no es casual, es porque su gran perturba. Has pasado a engrosar esa cifra negra, cifra oculta. Al esconder la mano y tirar la piedra, nos insultas. La manipulación es nuestra amiga. Van a por ti. Te ciega la impotencia. Y ya lo ves venir. Balas de goma contra disidencia. Pasado engrosar esa cifra negra, cifra oculta. Al esconder la mano y tirar la piedra, nos insultan. Has pasado engrosar esa cifra negra. Cifra Negra, la banda barcelonesa que nos lleva hasta tierras de Vitoria-Gasteiz, en Álava, con una banda que se fundó en el año 2016. Ellos se califican como un cuarteto de country rock, en este caso conformado por Mikel a la guitarra y voz, Eneko a la batería, Javi a la guitarra y voces y Kinko al bajo. Yo me atrevería a decir un poco más, una banda que se maneja en esas texturas que ellos mismos definen, pero que también abarcan de una manera muy amplia el mundo del rock, sobre todo muy centrado en los años 60, y algo también por su sonido, todo, sobre todo de guitarras, que sí que tienen un poco ese empuje más metalizado en algunos momentos al hard rock de esa época, de los años 70. Como te digo, una banda muy interesante que nos ha llegado hace escasas fechas y que vamos a conocer con Green Gasoline, que es el corte que se encuentra dentro de este trabajo, Money Gods, desde Vitoria-Gasteiz. Como te digo, ellos son Memphis. Thank you. see distraction, let me tell you of a time. Cause nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody. You wanna burn my lips? You're singing gasoline. You wanna take this ship in a vain Qué interesante, sin lugar a dudas, esta banda gasteizarra que nos da paso para volver a tierras gallegas. Ya los habíamos escuchado con uno de sus cortes, pero merece la pena volver a acercarse al sonido setentero de Blue Merrow. Esta banda que con nombre genéricamente homónimo nos hizo llegar este trabajo donde ahora Three Ways to Say Goodbye nos pone de nuevo en la pista de los que te hablo, de estos pontevedreses que son Blue Marrow. Ahí los tienes. Thank you. Qué bellos son tus besos, llenos de sabor a música, desplegando notas de amor en una intensa traviata. Al identificar tu voz, la luz de tus cuerdas vocales emanan un ardiente sol de notas de nuestros versos. Un violín empieza a tocarse y su dulce melodía quiere que te invite a bailar para no parar hasta la madrugada. Y cuando llegamos al alba, el silbido de un pájaro eterno me hace comprender que necesito tus abrazos cada mañana. Volemos en las canciones que nos claman al corazón, musa de mis letras y lecho, para vos vivir en la sinrazón. Drama. Se te ponen los pelos como escarpias escuchando este clásico de Thin Lizzy del año 1977, Life and Dangerous, un disco que el que te habla pues ha disfrutado en muchísimas ocasiones. Una gran obra que nos lleva a acercarnos de nuevo a nuestras bandas, en este caso hasta el Alto Palancia, comarca que se encuentra en esa zona que confluye con Tarragona, con Teruel, con Valencia, pero en la provincia de Castellón, una zona que el que te habla no conoce y que tiene ganas de hacerlo. Pero en este caso, centrándonos en la música de Insano Juicio, con este mundo de Usar y Tirar, que nos da pie claro a lo que nos ofrece tanto en su música, una música muy abierta. No puedes pensar que solamente a través de sus letras subversivas y directas en su contenido puedas tener una banda de punk rock al uso, una banda que también en la técnica ofrece cosas muy interesantes y que a través de diferentes puntos de sonidos contundentes nos traen el mundo de Usar y Tirar. Insano Juicio es el nombre de la banda y Cuántas Más es el título que te ofrezco para conocer a esta banda castellonense de la zona del Alto Palancia. Ahí los tienes, Insano Juicio. We'll be right back. A ver si con el tiempo somos capaces de que esta lacra, por educación, por respeto y por que al fin y al cabo también el tener una vida digna para todo el mundo hace que en muchas ocasiones todo pueda ser más fácil. Pero sigue ocurriendo y ahí lo denunciaban y estamos con ellos, evidentemente. Estos, como bien te digo, insano juicio que nos lleva hasta tierras malagueñas, donde la verdad es que hay muchas bandas interesantes. Una de ellas, de un lugar que te parecería imposible que allí hubiera rock duro, metal, son Asenta. Desde Marbella nos traen su último EP, que han denominado como la propia banda malagueña. Tierras de Fuego es el tercero de sus cortes, que escuchas de nuevo, en este caso escuchas de nuevo a la banda malagueña Asenta con este nuevo trabajo. Ahí los tienes. Otra vez aquí, otra vez. Y casi ya terminando el programa, nos acercamos de nuevo a escuchar a la banda de Tierras Gallegas. De nuevo caemos en, no sé si era el poder de las Meigas o qué será, pero caemos en este caso en Lugo. Barbarian Prophecy sacó este Horizon y extraemos Supreme Vampire. Ahí está este corte de los gallegos. Con contundencia cerramos la edición del programa, como siempre. Espero que hayas estado disfrutando desde tu FM, desde tu también página web preferida o desde tu app donde nos sigas habitualmente. trovadorurbanoradio@gmail.com y también nuestro podcast asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Cerramos estos 60 minutos de pura radio rock, nacional, con un clásico, en este caso con un clásico norteamericano, tercer trabajo, Among the Living, 1987, de uno de los llamados, o mal llamados tal vez, cuatro grandes del thrash, Anthrax. Con este Indians nos sirve para dar finalización a la nueva edición del programa. Como siempre, darte las gracias por la escucha y nos escuchamos en 7 días. Ahí tienes a Anthrax. ¡Hasta pronto!